Te conocí un día cualquiera, me sonreíste como a nadie. Amaneció mi corazón. Has liberado la ignorancia que se alimenta con los años de vivir sin un amor. Y así ha pasado la vida, y así pasó nuestro amor. Acaricié lo divino, desconociendo el dolor. Jamás pensé que un día tenía que dejarte ir, mirarte por la calle del brazo de un nuevo amor, sufrir cada momento que vivimos. Y tú te atreves a jugar con mi cariño, y tú te atreves a jugar con mi dolor. Poco te importa verme perdida si en otros brazos tienes calor. Vivimos tanto que no entiendo cómo lo has hecho con tu cuerpo para alejarlo de mi piel. Sufrimos mucho y no recuerdo quién te ha dado a ti el derecho a renunciar a mi querer. Después de haberte esperado, después de dar lo mejor, te olvidas de nuestro pacto, endureciendo tu voz. Reí como un payaso que ya no puede llorar, sorbos tu rabia y tu deseo de partir. Sufrí cada momento que vivimos. Y tú te atreves a jugar con mi cariño, y tú te atreves a jugar con mi dolor. Poco te importa verme perdida si en otros brazos tienes calor. Brazos tienes calor.